Muy buenas tardes, ¿cómo están ahí prendidos a la radio, en la tele o por donde nos estén agarrando, en internet también? Porque ahora está comenzando la Liga Deportiva, este programa que va, reiteramos, los lunes, los miércoles y los viernes, generado a través de la LRT 710, Radio Nota 89.9. La emisora deportiva que en esta ocasión, bueno, ofrece este programa que ya estamos camino a los 28 programas consecutivos. Ya para el 30 vamos a tener que prender alguna velita. Bueno, estaremos entonces en esta emisora y un saludo también para todas las redes, todas las emisoras que están conectadas también para retransmitir esta programación que, bueno, venimos generando los días miércoles, los días lunes, miércoles y viernes. La información, por supuesto, nos lleva a lo que acontecerá el próximo fin de semana en materia deportiva en nuestra geografía del sur de la provincia de Córdoba, en donde, bueno, estaremos teniendo lo que significa, bueno, el comienzo de Clausura 2025 y también las novedades, las últimas que hemos comentado ya el día miércoles con la vuelta de la finalísima o la Recopa o la Supercopa. Este encuentro que se va a estar disputando el próximo miércoles y tendremos varios miércoles seguidos porque el 5, si no mal recuerdo, el 5 de septiembre deben estar ya los clasificados de cada una de las ligas, es lo que ha pedido la Federación Cordobesa de Fútbol. También hay básquet, hay gimnasia artística, tenemos también una jugosa entrevista con el presidente del Club Atlético Canalense, con el licenciado Cristian Botti. Hablamos, es una nota que tenemos grabada del día miércoles después del programa y es una entrevista más larga de las que hemos solido tener normales, pero esta se trata sobre, bueno, en realidad suelen ser largas las entrevistas con los presidentes de clubes o con los directivos. Recordamos que los días miércoles nosotros destinamos el programa, gran parte del programa, para la dirigencia deportiva, esa que se arremanga todos los días y que no tiene horarios, fines de semana, todos los días son domingos para los dirigentes deportivos y desde este lugar nosotros le queremos dar la importancia que ello se merece y por supuesto, bueno, iremos rotando con, bueno, tenemos una larga lista y de las distintas disciplinas porque hay clubes que no tienen fútbol y tienen alguna otra disciplina deportiva. Por supuesto, estaremos entonces pasando lo que será, recordando la primera fecha de clausura, que se dan vuelta las localías en todo el tramo de este campeonato que va a dar comienzo, reiteramos entonces, el próximo miércoles será la fecha 1. Muy bien, decimos entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con la agenda informativa, decimos entonces que el próximo fin de semana, este fin de semana que estaba comenzando ya en la jornada de mañana, estaremos también, por supuesto, hablando de lo que tiene ahí. Daniel nos va a pasar el informe de la, bueno, todo el calendario completo que estamos teniendo en cuanto a lo que respecta a el fútbol infantil, el senior, bueno, y todo lo que va a estar aconteciendo. Lo cierto es que nosotros estamos aquí en esta Liga Deportiva, entonces reiteramos, en un ratito estaremos ya pasando lo que respecta a la entrevista con el presidente de Canalense. Mientras ahora aguardamos la nota con Cristian Botti, bueno, tenemos ya para contarles qué pasará este fin de semana que nos aporta nuestro compañero Daniel Giannico. Este fin de semana tenemos fútbol infantil, la segunda fecha, que se jugará el día sábado, que componen estos partidos: Sarmiento en Pueblo Italiano recibe a Canalense, Colonia Central Argentino, Recreativo frente a Sarmiento de Alejo Ledesma, Los Andes Polideportivo, Libertad Independiente, Sportivo La Cecira frente al Área Fútbol Club. Jorge Ross de la Carlota recibe a Pabellón Argentino. Como Jorge Ross tiene la cancha suspendida, este partido se va a jugar en cancha de Pabellón. No va a ser un intercambio de localías, no, porque ya este es el torneo clausura, ¿no? Pero Jorge Ross hará las veces de local en cancha de Pabellón Argentino. El día sábado también habrá actividad en el fútbol senior. Se jugará la segunda final de este torneo apertura entre Jorge Ross y Central Argentino de la Carlota. El mismo inconveniente, ¿no?, tiene este partido, que ese partido de divisiones inferiores se debía jugar en la cancha de Jorge Ross. Bueno, se traslada a la localidad de Jorge Ross a la cancha de Sarmiento de Pueblo Italiano. Recordamos que va a haber partido por el tercer y cuarto puesto entre los dos Sarmientos, el de Pueblo Italiano y el de Alejo Ledesma. El primer partido lo ganó el de Ledesma 3-2, y que después vendrá la final entre Jorge Ross y Central Argentino. El primer partido, recordamos, fue victoria de Central Argentino por 2-1. Esto, hay diferencia de gol. Si Jorge Ross gana por un gol de diferencia, se define por las vías del punto penal. Y en el próximo fin de semana también, comenzando el sábado, se jugará la primera fecha del torneo Apertura. ¿Por qué digo comenzando el sábado? Porque el sábado se va a jugar el partido entre Jorge Ross de la Carlota y Los Andes. Este encuentro va a ser en cancha de Sarmiento de Alejo Ledesma, ¿no? Ahí van a jugar a partir de las 16 horas la cuarta división, a partir de las 18 la primera división. En tanto que el resto de la fecha la completan el próximo domingo, también en esa misma cancha, Sarmiento frente a Central Argentino. Van a estar jugando también el Arias frente a Sarmiento de Pueblo Italiano, Sportivo La Cecira enfrentando a Belgrano. Los otros partidos serán en Canalense frente a Pabellón, y la inauguración del campeonato, que será en Alejandro, en el partido entre Colonia y Libertad. Muy bien, ahí teníamos entonces el panorama de la agenda del fútbol este fin de semana. Tenemos para hacer un picadito, porque también en lo que significa toda esta movida estaremos contándoles el gimnasia artística que también vamos a estar teniendo este fin de semana. Casualmente mañana en la localidad de Valdisera, así que en un ratito le vamos a pasar esta agenda. Y por el lado del encuentro que se estará jugando, es un encuentro, pero es la fecha, digo, encuentro porque son dos partidos que se van a jugar en la cancha de Central Argentino del básquet de la Liga ProSur o Liga ProSur de básquet. La U18 tendrá mañana en la sede, repetimos, de la sede Central Argentino, que jugará el local ante Canalense y Sporting Belgrano. Serán los dos encuentros que se jugarán, entonces reiteramos, en la U18 del básquet de la Liga ProSur en la cancha, en el Salón de Central Argentino. Allí estarán disputándose sobre, bueno, a la vera de ahí de la Avenida Vélez Sarsfield. Esa será la fecha 1. La fecha 2 va a ser aquí en Arias, el sábado 6 de septiembre. Belgrano Canalense, Central Argentino Sporting, son las dos primeras fechas de las 5 que va a estar teniendo esta divisional, las 4, perdón. Son 4 equipos y que bueno, esto va a estar ya viéndose. Bueno, vamos a entonces a lo que veníamos anunciando, la nota con el presidente del Club Atlético Canalense, que está próximo a cumplir un nuevo aniversario de su fundación, el Verde, que bueno, dentro de unos días estará disputando una nueva copa por haber campeonado después de 20 años más o menos en la Liga de Fútbol Mayor. Estará jugando entonces Canalense, el equipo de Ezequiel Sanón, ante el de su papá. No, algo que venimos hablando mucho acá en la Liga Deportiva junto a nuestro compañero Daniel Yanico. Bueno, de estos cruces. Pero casualidad, se iba a sortear el día martes lo que respecta a la Copa Córdoba, la localía donde se iban a disputar los partidos. Recordemos, los clasificados a la Copa Córdoba van a jugar los dos ganadores del Clásico de Ledesma contra el ganador del Clásico de Arias y el de Canals con el de Pueblo Italiano y La Cecira. Bueno, lo cierto es que el sorteo dio que, en definitiva, pasó para el otro martes ese sorteo, porque antes se dio lugar al cupo que la Liga de Canals tiene o ha recuperado para el torneo federal. Lo cierto es que jugarán Sarmiento de Pueblo Italiano y Canalense. El partido se disputará, el de los campeones, en Alejo Ledesma será el partido, el próximo miércoles, miércoles 13, miércoles 14, no tengo el calendario a mano, miércoles 13, muy bien. El día del escritor será el encuentro en Alejo Ledesma entre los Verdes y el conjunto albiceleste de Pueblo Italiano. Partido que será a las 21 horas, por lo tanto, todos aquellos que quieren ir a verlo, bueno, agendándose ya un nuevo partido. Mucho fútbol por todos lados y nosotros ahora compartimos la nota con el presidente del Club Atlético Canalense, Cristian Becher. Perdón, Cristian Botti. Cristian Botti habló con nosotros entonces el día martes, como lo habíamos anunciado, por lo tanto, ahí va. Comunicación con el presidente de Canalense, el señor Cristian Botti, bueno, para conocer un poquito cómo está la institución Verde, teniendo en cuenta que además también, bueno, por estas horas tenemos que decir que van a estar disputando una nueva copa, ¿no? Por haber salido campeón de la apertura del año pasado. Bueno, me imagino que eso también les debe dar un plus. Y bueno, también coincide que justamente a nivel futbolístico se van a enfrentar los mismos después con la Copa Córdoba. Cristian, ¿cómo estás, Juanjo? Te saludo desde acá. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes y buenas tardes para tu audiencia. Bueno. Y nosotros estamos pasando un buen momento, Juanjo. Nosotros venimos de muchos años de malas, 20 años sin título. Pudimos campeonar en el año 24, en la apertura. Veníamos de dos años y medio, de golpe tras golpe, y bueno, gracias a Dios se dio. Después de que nos dimos cuenta que con los pibes del pueblo se puede hacer mucho. Entró Sanón y nos dio un vuelco importantísimo desde todo punto de vista. Nosotros maduramos con él, maduramos con el equipo y bueno, y los frutos se dieron. ¿Y dónde estuvo la clave para vos? Para mí la clave del plantel es que este muchacho, esta dupla técnica, Ezequiel y Pelito, conocían los pibes desde inferiores. El plantel estaba formado gran parte por jugadores locales. Teníamos el arquero, Quiligotti, tenía un pibe de Carlota, Maldonado. Y la clave fue esa, más allá de conocerlo de divisiones inferiores, tenía la gente para trabajar, o sea, que se hace muy difícil trabajar con jugadores de afuera, porque debido a que no pueden entrenar toda la semana, aparte los presupuestos que podemos manejar nosotros, no estábamos como para traer refuerzo. Uh-huh. Yo creo que la clave fue esa. Este cuerpo técnico no solamente nos trajo el campeonato, nos trajo orden, nos trajo disciplina, y nosotros estamos muy agradecidos por eso. Uh-huh. Cuando nosotros empezamos el primer año, no fue malo, fue bueno, con un director técnico de acá, de Alejo Ledesma, muy conocido. No fue muy bien, pero acarreamos otro tipo de problemas, y con la llegada de Sanón se solucionó. A nosotros nos dio una tranquilidad para estar trabajando y colocando nuestra cabeza en otras cosas. A nosotros nos solucionó muchas cosas. Uh-huh. esta dupla técnica. Bien. Y que, bueno, y en el aspecto futbolístico, porque bueno, me gustaría repasar las otras disciplinas también, pero sí. En el aspecto fútbol, ¿qué cosas le faltaría? Tienen una cancha muy linda, seguramente le faltan cosas a hacer todavía, deben tener algo agendado, pero bueno. Sí, una... sí, un montón de cosas. Nosotros inauguramos las luces el año pasado por una disposición de la liga que teníamos que realizarla. En muy poco tiempo, en 60 días, creo, 65 días, lo pudimos realizar con la ayuda de la gente. Ajá. Vos sabés que Canalense es un club que no tiene mutual, es un club que no tiene ingresos genuinos, entonces es todo a base de trabajo, de colaboración, de eventos, de laburo, más que nada. Uh-huh. La inauguramos en 60 días a las luces. Pusimos 6 torres en las cuales quedaban. Si vos las ves desde arriba a la cancha, quedan diferentes manchones o espacios negros que se llaman, y para suplir esos espacios lleva unos correctores que justamente ahora para el 16 de agosto, el 17, que es el cumpleaños del club, los queremos inaugurar. Va a quedar muy linda la cancha. Uh-huh. Esta lo hicimos con capitales propios y con la ayuda del intendente Edgar Bruno. Ajá. Bueno. Sí, nos queda un montón de cosas por hacer. A nivel estructural, vamos a inaugurar el día del cumpleaños también un salón dedicado a la mujer canadiense, dedicado a esas señoras que trabajaron duramente durante mucho tiempo. Algunas yo no he visto, otras las veo cómo laburan. Madres. Hemos tenido, creo que la mujer, un caso inédito. Nosotros tuvimos una mujer que fue técnico en la época de los 90, más o menos. Era técnica, trabajaba en la parte de lavar la ropa. Bueno, como se hacen estos clubes que nos hacemos a pulmón. Uh-huh. Queremos homenajear a todas las mujeres del club que formaron parte. Antes y ahora. Bien, ¿tenés el nombre de la mujer? Sí, tenemos esa mujer que fue técnica, se llama Olga Oliva, pero como ella hay un montón, yo no me quiero detener en una sola persona. Sí, sí. Hay un montón de mujeres que colaboraron, Ana Batreada, Hilda Germain, Alicia Andrada, me voy a olvidar un montón. Uh-huh. Por eso queremos homenajearla con el nombre del salón que la represente a ella. Bien. Con respecto a estructura, también queremos recuperar los vestuarios viejos. No sé si te acordás. Sí, sí, los dos pisos. Quedan a la calle del Boulevard. Nosotros hace 4 años que estamos y... Perdón, ¿pero ahí vas a usar el túnel también? ¿O no, ya no se puede usar? Es una posibilidad porque lo hemos usado. Nosotros el año pasado lo usamos al túnel. Ajá. Es una posibilidad. No sé si para entrar, pero sí para dividir bien lo que es división inferior de fútbol mayor. Ajá. Es una posibilidad. Pero como todo comisión, tiene un comienzo y un final. Nosotros ya estamos, creo que en el final de nuestro periodo. Canales se necesita de otras energías. Pienso yo que debe ser así. Cambiar, no perpetuarse, y entre otro grupo con las mismas ganas que comenzamos nosotros. Esa es la idea. ¿Y desde cuándo están ustedes? Nosotros estamos del final de 2022. Tres años, claro. Sí. ¿Y terminan cuándo? Sí. Y ahora en diciembre tendríamos que terminar. Ajá. Nuestro mandato. ¿Y cómo está el club? Porque viste cómo es esto. Bueno, alguna charla en off que mantuvimos, me dijiste, sí, bueno, había que acomodar muchas cosas, había que acomodar, sí, la personalidad jurídica. Nosotros recibimos un club sin deudas. Con alquileres cobrados del salón, que es una de las formas que el club se maneja, pero sin deuda. Sin deuda alguna. Tuvimos que trabajar a cero pesos. 45 pesos, así. Así arrancamos. Bien. Laburamos mucho el primer año. Hicimos una base el primer año. Y el segundo año no nos quedamos. Seguimos laburando con eventos. Nosotros hacemos la tómbola, que se hace bimestral. Eso se labura muy bien. Es histórica la tómbola. Este año le hagamos una rifa, que la vamos a llevar a cabo el día del cumpleaños, el 16 de agosto. Y lo bueno de esta comisión, que la comisión que entra no va a estar en apuros. ¿A qué me refiero no va a estar en apuros? Cada vez se está consolidado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo veo yo? A ver. Más allá de que no va a tener deuda, no va a estar apremiado con el tema dinero. ¿Me explico? Sí, sí. También vienen laburando chicos en división inferior, que lo están haciendo muy bien. La comisión anterior de división inferiores también lo hizo muy bien. No quedaron deuda en el club. Y eso, para arrancar, una forma, es una ayuda importante. Yo diría que extremadamente importante. Debido a que la comisión que entra no va a entrar sin plata. No solamente que no va a entrar sin deuda, sino que no va a entrar sin dinero. ¿Me explico? Bien. Bien, ¿y cómo está con la personería jurídica y todo eso? Porque teniendo en cuenta que si se viene una nueva asamblea, renovación de cargos, bueno, eso también hay que tenerlo al día, ¿no? Y bueno, el tema de la asamblea, nosotros teníamos que haberla realizado hace un mes y medio atrás, a la asamblea, para por eso yo te decía, que la venimos, es como que estamos dilatando, estamos pasados ya. Sí. Para que pueda entrar la nueva comisión, realizar los nuevos cargos en las diferentes áreas. ¿Y eso es lo que más le cuesta? Te lo pregunto porque no se dio la oportunidad que se lo pregunte a otro club, a otro dirigente, pero digo, ¿cuesta sostener las personerías jurídicas? Lo que cuesta es conseguir la gente para trabajar. Ajá. Después todo trámite de papeles dentro. Vos, cuando empezás una comisión, te desenvolvés en la misma, podés recibir críticas, podés recibir halagos, pero cuando el tema es el cambio, cuando se producen los cambios. Nosotros los dos primeros años no hemos tenido problemas. Ahora el tercer año como que la gente ya está cansando. Y tiene sus cosas personales, entonces no le puede dedicar ya más el tiempo que le dedicaba antes al club. Entonces eso te trae inconveniente. Bueno, estamos hablando con Cristian Botti, presidente canalense, y quiero preguntarle también si en el caso del estatuto de ustedes permite la renovación total o renuevan de apartes. Claro, en el estatuto ahora ha cambiado eso, debido a que antes se necesitaban 19 personas. Era un montón. Nosotros cuando entramos tuvimos que realizar con 19 personas. Ahora, para conformar una comisión se necesitan 11. Ajá. Entonces cambio, ya no tenés revisadores de cuentas, suplentes, sino que si tú uno solo. Bien. Tenés secretario, no tenés prosecretario, me explico, sí, no tenés tantos vocales suplentes, sino los vocales titulares nada más. y eso es un alivio, por debido a que los clubes, por ejemplo, vos hablas con alguien y decís, estaría para la comisión, como existe, que pasa en nuestro club, y dice, no, yo estoy para colaborar, que hay un montón de gente que colabora con nosotros. Sí, sí, claro. Pero un montón, mucha gente. Pero no, en la comisión no voy a estar. Ajá. Debido a que no puedo ir a reuniones, mi trabajo no me lo permito, trabajo en el campo, o vengo los fines de semana, y bueno, eso es entendible. También, también. Bueno, y con respecto a otras disciplinas, ¿qué es lo que... Bueno, también te quería preguntar por la sede, ¿está funcionando en el centro? ¿La que está en el centro? No. ¿Eso cómo, no, cómo no, está la sede eso? La sede en el centro está alquilada para una actividad de ejercicios funcionales. Y esa sede la tendríamos que recuperar en algún momento. La que está funcionando es la sede sur, sí, con la cancha de paleta. Atrás de la vía. Claro, pero no como sede, está funcionando la cancha de paleta en esa disciplina. Ajá. Con una subcomisión que viene trabajando hace muchos años, lo viene haciendo muy bien. El año pasado cambiaron algunos integrantes de su comisión. Tiene una escuela de paleta. El año pasado se hizo el campeonato nacional, uh-huh, de paleta, en creo que era categoría sub-15 y sub-13. Eso fue un evento importantísimo, no solamente para el club, sino para el pueblo. Tiene una de las escuelas de pelota paleta infantil más grandes de Córdoba. Eso es lo más importante. Y este año, mira vos, tenemos la campeona panamericana, que es la chica de Roca. Ajá. Salió campeón en México. Mira. Eso nos llena de orgullo. O sea, tienen para... Tienen para mostrar, digo, en esa disciplina un buen trabajo que se viene haciendo. A veces las subcomisiones no, también... Sí, es fruto de muchos años de trabajo, lo de paleta. Sí. Bueno, ahí estamos escuchando la palabra del presidente de Canalense, Cristian Botti, con quien, bueno, hablamos en una larga charla, pero que a veces hay que tomarse el tiempo para poder conocer un poquito más. Yo hasta creo que aquellos que lo estén escuchando en Canals pueden haberse enterado de cosas que no la sabían, que se llevaban adelante. Bueno, destaca también Botti ahí el trabajo de su antecesor en la presidencia de Canalense. Vamos a continuar la última parte de esta charla con el presidente de Canalense, Cristian Botti. Después, bueno, tienen el básquet, que bueno, están trabajando muy bien, de ahí también me han contado. Sí, los chicos de básquet lo vienen realizando 3 años más o menos desde nuestra gestión, vienen laburando, ya venían trabajando antes. Uh-huh. Y el club se está poniendo grande y necesita gente. Uh-huh. Necesita gente para todo. Por eso, como te decía con anterioridad, que es bueno renovarse. Bien. Nosotros ya estamos en el final, creo, de nuestro mandato, y lo ideal sería dentro de una nueva comisión. ¿Y se aprende a ser dirigente deportivo? Y a través de los golpes, a través de los errores, no estamos preparados para ser dirigente. Yo creo que no me preparé para esto. Fui madurando con el correr de los años. Sí, aprendés, obviamente que aprendés. Aprendés a controlarte. Nosotros, más que dirigente, éramos hinchas. Uh-huh. Y con el correr de los años, te das cuenta. Y pensáis y decís, no, ¿cómo voy a hacer esto? El año pasado, ante una eventualidad similar, por el hecho de que vas madurando, vas cambiando, y vas cambiando para mejor, es lo que yo veo, y es lo que yo creo. Y hay algo que a lo mejor lo hemos repetido, ¿no? O habrás escuchado, ahora que estás como dirigente, seguramente escuchás a alguien del otro lado del alambrado, un hincha, un simpatizante, un socio, que te reclama tal cosa. Y vos decís, pero yo cuando estaba del otro lado también decía lo mismo, pero ahora como estoy de este lado, Mira vos, che, pero vení para este lado también y ayúdame a hacerlo, a lo mejor, ¿no? Hay que hacer. Sí, vos sabés que te voy a contar algo que me pasó ahora 6 años, 7 años atrás. Dale. Yo fui a la cancha, mucho más años atrás, 9 años atrás. Fui a la cancha a llevar a mi hijo jugaba en inferiores, y llego a la cancha y digo, no puede estar el club de esta manera. Y lo dije en voz alta y me puse a conversar con un papá. Y el papá no estaba en la comisión. Y me dijo, no enojado, pero en un tono exaltado, me dice, y ya que te quejas tanto vos, ¿por qué no te metes? ¿Por qué no te involucras? Y no me lo olvidé nunca más esa frase, que me quedó. Bueno, con el correr de los años pude involucrarme en lo que es el club y ya llevamos 4 años. Y ahí entendías por qué vos decías. Exacto. Eso, ¿no? Sí. Mira, si vos me decís qué me queda de estos 4 años, la recuperación de la confianza en la gente. Nosotros recuperamos la confianza en los comercios. Y la gente te lo manifiesta cuando, por ejemplo, organizamos la rifa esta. Todo pulmón, todo con hablando con los comercios, hablando con firmas. Mira, queremos realizar esto. La finalidad de la rifa va para hacer determinada actividad dentro del club, siempre hablando de estructura. Y nosotros, más allá de eso del trabajo, tenemos el apoyo de Fideicomiso, que son un grupo agropecuario que siembra una determinada cantidad de hectáreas. Y todo lo que se produce ahí va destinado a infraestructura o a necesidades para paliar la necesidad del club. Me estaba olvidando de eso, que es algo importantísimo. Mira vos. No son muchas hectáreas, no nos vamos a hacer millonarios, son poquitas. Creo que son 30. Ajá. Pero ayuda. Sí, ayuda. Claro. Ayuda y mucho. Ahora te pregunto, ya para ir terminando, estamos hablando con Cristian Botti, presidente canalense, para la audiencia. Ahí da para algo más, no sé si canalense concretamente, porque a veces yo pido una mirada. Vos recién me decías, si yo me elevo como un dron, miro la iluminación de la cancha canalense y veo dónde le falta iluminar más. Si vos tuviese que sobrevolar la liga, los clubes, ¿hay alguno en que querés parecerte? ¿Hay algo que deberíamos apostar más? ¿Hay un recambio ahora en la liga, con nueva presidencia, nueva gestión? Sí. ¿Qué? A ver si tenés algo para decir. Y cuando nosotros empezamos, siempre mirá los clubes que vos crees que están ordenados. No voy a nombrar a ninguno, pero vos conocés, sabés. Vos ves el club ordenado cuando va un domingo, cuando lo va a visitar, cuando vos te das cuenta. Ajá. De eso. Y mirá los otros clubes. Y bueno, nosotros no hemos reflejado en aquellos clubes que supuestamente están en orden y hemos querido parecernos. Obviamente que tenemos nuestra impronta, hemos llevado nuestra personalidad y para hacer la actividad adentro, pero sí hemos mirado a nuestro alrededor y nos hemos nutrido de los clubes vecinos. Obviamente hay clubes que no nos vamos a poder parecer nunca porque manejan otra realidad a la nuestra. Sí. Pero para crecer hay muchas cosas por hacer, muchísimas cosas por hacer. Alejandro Lueven, el presidente anterior, y estando con nosotros nos mantenemos siempre en contacto. Tiene unos proyectos lindos para seguir creciendo como club, para seguir creciendo como institución, que se pueden llevar a cabo en poco tiempo. Y esa, lo que te vine contando hasta ahora es nuestra realidad. Yo me acuerdo que yo te preguntaba eso porque cuando uno habla de los clubes tiene que hablar que son asociaciones civiles sin fines de lucro, que hay que ponerle el cuerpo, cada uno de ustedes le tiene que poner el cuerpo, y eso es lo que queremos reflejar nosotros con este programa. Pero hay algo que fue muy conmovedor, y yo estuve presente esa noche en la liga cuando, yo no me acuerdo, creo que estaba don Darío Esteves de presidente. Cuando todos los clubes jugaron unos partidos para ayudar a Canalense a pagar unas deudas. Sí, un juicio. Claro. Eso naturalmente que habla de la generosidad que hay también, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros sufrimos una desgracia no recuerdo el año, pero calculo que era 2005. Sí, no 2005 fue. Sí. Bueno, y eso no, no quiero recordar el hecho porque sí, sí, me trae mala vibra, pero lo padecimos y pero son cosas que dejan huella, ¿eh? Sí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y te sirven para que a otros clubes no le pase lo mismo que nos pasó a nosotros. En un momento tendríamos la bandera de remate de la sede de la liga, de la sede centro. Sí. Ya estaba todo para realizarse. Sí, sí. Bueno, con la ayuda del pueblo, gente que colaboró, clubes que con los clubes de la liga que colaboraron, se pudo subsanar. La liga fue parte también perjudicada porque se pagó, una parte la pagó el Club Caranés, otra parte la pagó la liga. Claro. Y gracias a dos pudimos superar ese mal momento, ese mal trago. Bueno, sin duda es que uno cuando mira los clubes, hay que decir que sobre todo acá el tiempo que pone la dirigencia, los dirigentes que son personas de carne y hueso, vecinos, que, bueno, vos sos profesional, sos kinesiólogo, ahí seguramente va a venir un comerciante después, habrá pasado algún gringo con campo, bueno, de todo, y eso sí es valorado. Pero estamos haciendo todo el laburo para que los jóvenes puedan tener un espacio donde practicar un deporte, cual sea la disciplina. Sí. Y eso está bueno. Cristian, te agradezco este tiempo. Mucha suerte con el trabajo por delante y a no aflojarle. Y a veces uno se parece que se cansa, pero a veces sigue acompañando. A veces por ahí cambia, alguien agarra la manija, pero uno no se puede olvidar del club que pero quiere. Yo lo que hablaba con otro día en una reunión, habíamos reunido con los posibles chicos que puedan llegar a venir. Van a tomar el camino, van a tomar la responsabilidad, pero nosotros no nos vamos a ir. Uh-huh. Es decir, no vamos a estar en lo que es la comisión, pero siempre vamos a estar cerca del club, es imposible. Claro. Yo de los 5 años tengo que ir al club. Estuve hasta los 17, de los 17 me fui a estudiar, volví a los 26, a los 25, y de esa época nunca me alejé. Uh-huh. Siempre estuve para Canalense y voy a seguir estando porque amo este club, me gusta este club, y a todos les debe pasar lo mismo, el que está en el área, el que está en Belgrano, el que está en Roa, el que está en Sarmiento. Uh-huh. Normalmente cuando vos vas a una reunión de liga, siempre más allá de que pasen los años, se ven las mismas caras. Uh-huh. Las reuniones del principio de la liga, todos tenemos el mismo entusiasmo, arrancamos de la misma manera, y eso es lo lindo de esto. Nos gusta. Bueno. Sufrimos, pero nos gusta. Nos hace mal a veces, pero nos gusta. ¿Qué va a hacer? Bueno, y a veces no lo puedo explicar. Creo que ya nos diste el título ahí. Bueno, ¿cómo? Creo que me dejaste el título picando, así que bueno, a veces duele, pero gusta, y eso sí, está sí, muy bueno. Gracias, Cristian. No, gracias a vos y muchísimas gracias por llamarme. Me gustó la nota y para lo que necesito. Bueno, duele, pero nos gusta. Bueno, son cosas que tenemos intraclubes, ¿sí? La verdad que era para una entrevista televisiva esta, ¿eh? Que seguramente la haremos. Pero que en definitiva, hace falta a veces ahondar adentro de los clubes, pero básicamente lo que queremos destacar siempre es que la dirigencia hable. Uno hace preguntas, seguramente le quedan 200 y hay gente que querrá preguntarle otras, pero bueno, el programa lo hacemos desde acá con esta impronta para destacar y para fomentar también, no solamente la práctica deportiva, sino también la de nueva dirigencia. Yo creo que a esta altura, donde todas las disciplinas, todas las instituciones, ¿no? Porque son instituciones deportivas, tenemos instituciones de la cultura, tenemos de la música y demás, y que la política misma, ¿no? Los clubes, inclusive, ¿no? No hay que asustarse cuando uno dice, ¿y la política del club cuál es? Y mirá, queremos tener chicos, lleno el club de chicos. Y si no pueden pagar la cuota, también van a practicar. Esa es una decisión política del club, de la dirigencia.

el radar de la ciudad de Venado Tuerto, del aeródromo Tomás Kennedy, dice que para mañana, bueno, para mañana tendremos en la zona una mínima de 0 grados, o sea, heladitas de nuevo, ¿eh? Y una máxima de 18, una camperita no viene mal porque a veces hay que volver tarde, ¿no? Los días sábados no vamos a tener un viento, es algo que se indica. El día domingo 2 de mínima, 19 de máxima, por ahí va a andar la cosa, también con viento del norte, máxima de 12 en lo que respecta a la mañana, y a la tarde tendremos una máxima de 22 grados, una linda temperatura para la práctica del deporte. Bueno, tenemos lo que tiene que ver con la gimnasia deportiva, decíamos, vamos a escuchar ahora a la palabra de la profesora de gimnasia artística del Arias Fútbol Club, Daniela Torres, que nos dice, bueno, de su visita que van a estar teniendo mañana. Mañana nos vamos con gimnasia al Club Mitre de Valdisera, con una participación de más de 20 chicas entre primaria y secundaria, cada una con su categoría, arrancando a las 9 de la mañana y terminaremos tipo 4. Arranca la categoría de preinfantil, infantil, mayores y juveniles, y después mini y pre-mini, que son las más chiquitas. Muy bien, ahí teníamos entonces la profe Coque Felicevich, que junto a Daniela Torres llevan a cabo en el Arias Fútbol Club, y así también en el caso de Daniela Torres en la vecina localidad de Guatimosín en el AMCAG, así que la visita que será a Mitre General Valdisera en la jornada de mañana. Bueno, les ha salido el día martes lo que fue el fallo del Tribunal de Penas de la Liga Regional de Fútbol de Canals, en donde, bueno, la situación tiene que ver con, bueno, la suspensión de varios jugadores luego de recibir los descargos respectivos, y que naturalmente esto, bueno, va a sufrir en el caso de Jorge Ross, el Tribunal de Penas le ha dado a Matías Borelo de Jorge Ross 5 fechas de suspensión, a Valentín Pérez de Ross también 4 fechas de suspensión, a Juan Tomicic de Central Argentino de La Carlota 6 fechas de suspensión, a Emanuel Salvatierra de Central Argentino 2 fechas de suspensión, Iván Madrid 6 fechas también de Central, Tomás Moyano de Central Argentino 4 fechas, Bruno Álvarez de Central Argentino 4 fechas y Eugenio Blanco de Central Argentino, el técnico, 5 fechas de suspensión. Bueno, esto se dio por, bueno, el escándalo, ¿no?, que terminó entre los jugadores en el día domingo último pasado, cuando se disputó la fase de clasificación del Clásico Carlotense. Bueno, lo que tiene que ver, o sea, ahí Central va a estar sin Eugenio Blanco cumpliendo las 5 fechas, seguramente con su asistente para jugar los partidos. La cancha de Jorge Ross también recibió 2 partidos de suspensión, y que, bueno, estará haciendo la localía, como, bueno, lo cantaba Daniel en el comienzo, con el calendario de partidos en la cancha de Sarmiento, de Alejo Ledesma. Por eso mañana será el partido que disputarán entre Jorge Ross y Los Andes de Alejo Ledesma con cuarta división y primera división. Bueno, esto es lo que terminó sucediendo. Y bueno, hay un comunicado de la liga que dice que el día sábado 9 de agosto, mañana, en virtud de la sanción vigente en el Estadio Club Jorge Ross, informamos que dicha institución ha decidido oficializar de local en el partido en la cancha de Sarmiento de Alejo Ledesma, en el Enrique Farioli, y por lo tanto la fecha 1 del clausura la hará de local el Club Jorge Ross, usando por supuesto la tribuna. Así que bueno, la cancha de Sarmiento de Alejo Ledesma tendrá mucho, mucho trabajo, porque después se jugará el miércoles que viene la finalísima entre Sarmiento de Pueblo Italiano, que hará de local, y Canarense, que hará el uso de la tribuna visitante, y por supuesto sus respectivos bancos. Bueno, la semana próxima seguramente ya tendremos a Daniel en vivo, y bueno, estaremos viendo cuál es la sigla arbitral que tendrá ese partido, y que bueno, el ganador será el representante de la liga. Hay una agenda bastante nutrida de partidos. Veremos también después cómo, no nos hemos hecho cuenta cómo vendrá el calendario, teniendo en cuenta que se suspendió un partido por la lluvia el domingo anterior. No el anterior, sino el último domingo de julio. Y que, bueno, se debía jugar el día 26, era la fecha original de la fecha clasificatoria de la Copa a la Copa Córdoba. Y que, bueno, se ha jugado el domingo último. Recordemos los clasificados ahí. Belgrano fue el ganador del clásico por penales en el clásico ariense. Sarmiento, el ganador del clásico ledesmense. Se estarán juntando en un partido que se sorteará la semana próxima. ¿En qué cancha se jugará? Y después el partido entre Canalense, que fue el ganador del clásico canalense, ante el club de Atlético Sarmiento. Club Atlético Sarmiento de Pueblo Italiano. También se estará sorteando ese encuentro. O sea, se van a ver dos veces seguida, domingo y miércoles. Y el clásico carlotense, que es entre Jorge Ross y el conjunto. Bueno, ahí habrá que ver, porque si Jorge Ross va a estar haciendo uso de la cancha de Sarmiento de Alejo Ledesma, por eso va a tener una seguidilla de partido. Hay que ver si llega a salir Sarmiento sorteado en la localía contra el partido que deben jugar contra Belgrano, ¿no? También de simple eliminación. Así que bueno, y el otro encuentro será en Pabellón, salvo que Jorge Ross opte, no creo que se dé, en cancha central argentino, con lo que pasó el domingo pasado. Bueno, algo que uno conjetura, nada más que eso. Seguramente Daniel nos va a aportar un poco más de luz sobre esta data la semana próxima. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, entonces el próximo domingo estaremos con la Liga Deportiva Relata en el partido que estarán disputando el Arias Fútbol Club ante Sarmiento de Pueblo Italiano, el equipo de José Mario Zanón, el ariense, que le seguimos diciendo el ariense, estará visitando este encuentro, y seguramente vamos a ver si podemos tener una charlita en la previa, en caso que se pueda llegar a dar. Bueno, teniendo en cuenta que José Mario también dirige la cuarta, ¿no? Pero por ahí viene a comer el asadito con los hermanos, ¿eh? Así que, bueno, nada, nos estamos reencontrando el próximo lunes con la Liga Deportiva aquí desde el 89.9. Agenden nuestra línea telefónica, el 3468-587777, la línea de la emisora. Y bueno, abrazo grande a la gente, a los amigos de FM Cristal de Viamonte, como así también a través de la 105.5 en Canals y la 104.5 en la ciudad de La Carlota. Y naturalmente a todos los que nos escuchan a través de la 89.9, nuestra potente 89.9 en toda la región. Y bueno, los que pueden por allí sintonizar por antenita, el canal 7 Arias, que se agarra por antenita, el viejo estilo, ¿no? Cuando veíamos canal 3 y canal 5. Y la otra es por el cable de en el 14.3 de Alejo TV. Nos estamos reencontrando la semana próxima, el día lunes.